No, porque a veces me da hasta cierta ternura el tipo. Porque digo, a este no lo deben llamar nunca para un asado, para festejar algo. Siempre lo llaman cuando las papas queman. Y yo, que yo me acuerde, las papas vienen quemando desde que tengo uso de razón. Lo llaman siempre Alejandro Olmos Gaona porque él siempre tiene algo que agregar, porque estudia, porque investiga, porque mira, mira y cuenta. Alejandro, ¿estás por ahí? Acá estoy, Quique, un gusto estar con vos. Qué lindo. Bueno, hacía mucho tiempo que no te llamábamos, pero las papas siguen quemando, Alejandro. Como siempre. Como siempre. ¿Qué pasa con esta ley bases? Porque tengo la sensación, me pasa a mí también, soy un consumidor de algunas informaciones, no soy ningún especialista. Digo, hay como una confusión, no terminamos de entender, da la sensación de que por ahí arreglan con algún senador para que aporte su voto a cambio de que no hagan tal cosa, después lo traicionan, es una... Es una cosa terrible y nos cuesta mucho seguir esto. ¿Podés aclarar un poco? Mira, en mis 77 años he Sí. visto montones de cosas, Sí. y exceptuando la dictadura militar, pocas veces he visto situaciones parecidas a esta. Primero, porque asume un gobierno, manda una ley que tenía más de 600 artículos, Sí. una enorme cantidad de ellos preparados por abogados privados que responden a grandes grupos empresarios. Muy bien. Supuestamente el arquitecto general de la obra fue un viejo conocido, Federico Sturzenegger, Sí. que estuvo con Cavallo en el año 1001, en fin, pues antes, y después fue presidente del Banco Central durante la gestión de Macri. O sea que con estos antecedentes yo creo que había cosas que no podían esperar que fueran demasiado buenas. Pero bueno, Sí. se discutió en la Cámara de Diputados, empezó a podarse la ley. Y de la ley quedaron 258, 160 artículos, que fue lo que trató el Senado hace 48 horas. Bien. Ahora, como bien decís, acá hubo muchos que cambiaron sus votos por una embajada y van a saber por qué otras cosas, porque lo que me llamó la atención, que los senadores de Santa Cruz, que votaron en contra de la ley general, Sí. cuando había que votar determinadas cosas, se rajaron, Claro. especialmente las facultades delegadas, y se consiguieron eso. Ahora, la ley tiene un montón de aristas. Por supuesto, se consiguió sacar aerolíneas, el correo, la red de las televisiones públicas, pero para mí lo más peligroso de la ley es las facultades delegadas que se le han dado al presidente. Ah, okay, Primero, sí, la Constitución es clara en el artículo 29, donde prohíbe concesión de facultades extraordinarias. En ah, el 94 hubo una relativización diciendo en el artículo 76 que de las facultades del Congreso le pueden dar al gobierno, en caso de emergencia, facultades por un plazo determinado para cuestiones fundamentalmente administrativas y emergencias. Ahora, estas facultades que le han dado son para cuestiones financieras, energéticas, Ah, administrativas. Es ajá. decir, para que Milei haga lo que quiera en Claro, resumen. claro, claro. Ahora, este hacer lo que quiera, cuando vos lees, yo estoy terminando de leerla, cuando lees dice que Milei no va a poder privatizar ni deshacer ni la CONAIE, la CONADU, el Banco Nacional de Datos Genéticos, una enorme cantidad de instituciones. Sí. No las va a poder vender ni privatizar, pero va a poder desfinanciarlas, transformarlas, Claro, echar gente. sí. Entonces, claro, son estos eufemismos que vos bien conocés, Sí. donde se dicen cosas, pero se encubre la realidad. Ahora, si las facultades extraordinarias son peligrosas para cualquier persona, mucho menos para un señor cuyas facultades mentales son difíciles de mensurar, Sí. que insulta, que descalifica. Y fundamentalmente un hecho que para mí es clave, y es que él quiere destruir al Estado. Entonces, se le están dando facultades a un señor Sí. que quiere destruir al Estado, que según él es una organización criminal. Y que además ha dicho hace apenas unos días quién es un topo que se ha metido para tratar de destruirlo desde adentro. Sí. Ahora, como bien sabés, ningún país importante o de los que en este momento manejan el mundo deja de tener Estado. Claro. Es decir, sería imposible que un país no tuviera Estado y llegara a lo que ha llegado a Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, etcétera. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Sí. Y lamentablemente, a mí lo que me preocupa es la obsecuencia de los periodistas en general, salvo excepciones. Primero, que le tienen miedo de combatirlo, salvo excepciones. Segundo, que cuando lo critican hasta ahí. Es decir, tratan de ejercer la prudencia. Porque... Y otra de las cosas es que todos decían que sin ley bases esto podía ser una catástrofe. O sea, va a ser una catástrofe con la ley bases. Claro. No sin ley bases. Sí. Y así estamos, Quique. A ver, si vos venís por una ruta exceso de velocidad, te para un cana y le das unos mangos al cana, sos un coimero. Ahora, si esta misma situación se reproduce en el Congreso, son negociaciones. Digo, ¿cómo hemos naturalizado la coima entre los congresistas, entre los diputados, entre los senadores, que hemos bautizado esto como una negociación? A veces alguno se anima a decir a un toma y daca. Yo no entiendo cómo salir de esta naturalización de la coima. No, es difícil porque vos te das cuenta que hay senadores, como por ejemplo los de Entre Ríos, que han votado a favor porque le dijeron te vamos a nombrar de tal lado. Ajá. Entonces, esto que vos decís, que es un claro acto de corrupción, en esta cuestión del poder legislativo, es parte ya de la costumbre. Eso vos sabés que hay un libro que siempre recomiendo leer, que escribió un gran jurista muerto muy joven, a los 50 años, que fue el autor intelectual del juicio a las juntas, Carlos Nino. Sí. Escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley. Ajá. Donde Nino describe minuciosamente todo esto. Claro. Estas negociaciones, los eufemismos que se utilizan, los actos de corrupción naturalizados. Uh-huh. Entonces, claro, la gente común esto lo toma como que es así. Es así. Nadie se asombra. Uh-huh. Entonces, si un va a la FIP a un kiosco que tenía un problema con la máquina registradora, lo clausura, pero es uno de los grandes defraudadores del Estado, se afana un montón de plata, no pasa nada. Y te voy a dar un ejemplo que realmente me admira, que yo hace años vengo investigando la deuda y todo lo demás. Sí, sí. Pero un hecho que me asombró. En 1982, en una enorme cantidad de empresas privadas transfirieron al Estado sus deudas. Uh-huh. Y claro, cuando en los libros de historia económica vos lees, se habla de la estatización, en algunos casos se critica, pero nadie habla de cómo se hizo, quiénes intervinieron y si las deudas que transfirieron eran reales o no. Ajá. Pero bueno, la investigación que ordenó hacer el primer ministro de Economía, de Alfonsín Grispum, determinó que la mayor parte eran truchas. Sí. Ahora bien, en el año 1984, el Banco Central le informó a la Justicia Federal que el monto de esas deudas que debíamos pagar todos era de 23 mil millones de dólares. Un banquero amigo mío, hace 5 meses, me actualizó la cifra al 30 de diciembre. Al 30 de diciembre... son 156.080 millones de dólares. De eso no habla nadie. Nadie. O sea, de esa defraudación de las grandes empresas argentinas y extranjeras privadas, no habla nadie. Y como el presidente quiere vender todo en manos de los privados, bueno, cartón lleno. Claro. ¿Y qué pasa con la ley de entidades financieras? Esa de la que se habló durante mucho tiempo, creo que la firmó Martínez de Oz en el 78 o por ahí cerca, y que nadie más tocó. ¿Esto no es corrupción también? Claro, además de corrupción, yo no sé si es falta de memoria o yo hablo de olvidos deliberados, ¿no? Porque siempre alumnos míos y en charlas que doy digo, señores, ¿cómo es posible que 40 años de democracia tengamos leyes fundamentales como son inversiones extranjeras, entidad financiera, la Carta Orgánica del Banco Central y otras tantas, que tienen la firma de Martínez de Hoz y de Videla. Eso es. Pero además de eso, lo grave es que no solo los gobiernos constitucionales no las cambiaron, sino que en el 2013 y en el 2014 ambas cámaras del Congreso las ratificaron en cuanto a su validez definitiva. Sí. Ahora, jamás vas a leer esto en ningún medio. Jamás vas a hablar que se ratificaron leyes de la dictadura. De lo único que se habla son de los juicios por lesa humanidad, claro, de los militares que están presos, pero toda la estructura económica que ha dañado a la Argentina, eso sigue intacto. Y Milei no lo va a cambiar, al contrario, va a acentuar todas este tipo de cosas. Claro, cuando uno habla y recuerda o lee algunas cuestiones sobre el Plan Cóndor, cree que esto de las desapariciones de personas era una especie de encono que tenían ciertos gobiernos contra aquellos que querían voltearlos. Resulta ser que, en realidad, lo que querían hacer es establecer un sistema económico que es el que tenemos hoy en día, y de eso nadie se está ocupando. No, y mira, tan nos está ocupando y tan se está ocultando que en el año 1992... Sí. Roque Fernández, que iba a ser presidente del Banco Central, era director en ese momento, sí, dijo que el Banco Central había perdido entre el 80 y el 90 $64 mil millones. Ajá. Menem creó una comisión investigadora a través del decreto 1901, sí, integrada por el Procurador General de la Nación, el Subsecretario de Justicia y el Fiscal de Investigaciones Administrativas. Muy bien. Después de un año de investigar, sí, en medio de grandes dificultades, porque las oficinas públicas no le daban información ni, sí, nada, llegaron a la conclusión de que no, que Roque Fernández estaba equivocado, que en lo que había perdido el banco eran $104 mil millones, ajá, de los cuales casi 80 mil habían ido a beneficiar a los privados, sí, a los mismos de siempre. Mm. ¿Qué hizo Menem con los resultados de investigación? La tiró a la basura, la investigación desapareció, y debido a los grandes esfuerzos del fiscal federal Federico Delgado, que interviene en la causa de la deuda, se encontró un duplicado oficial en la Procuraduría de Investigación Administrativa. Sí. Cuando vos lees esa investigación, te das cuenta el grado de saqueo de los privados al pueblo argentino. Pero también esto planchado, sí, silenciado, sí, nadie habla. Sí, del color que tenga el gobierno de turno, ¿no? Porque hemos pasado por diferentes gobiernos en estos 40 años de supuesta democracia, y creo que nos seguimos engañando un poco con respecto a la soberanía, a las cosas que son de este país, el tema de la patria y todas aquellas cuestiones que de alguna manera te apuntan al corazón, y que en realidad ya no tenemos más nada en este país, debemos todo. Y yo creo que esto no lo dice nadie. No, claro, porque vos fijate que yo escribí un libro que se publicó durante la pandemia, que se llama Deuda y Soberanía. Sí. ¿Y por qué lo planteé así? Porque nosotros tenemos una soberanía ficcional. Sí. La dictadura militar modificó el código procesal para que la Argentina pudiera ser sometida a jueces extranjeros siempre. Siempre. Y a partir de ahí, todos los gobiernos constitucionales, en todas las emisiones de deuda y en todos los contratos internacionales que celebraron, se sometieron a la jurisdicción de Estados Unidos, de Londres y de Alemania. Ajá. Fundamentalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Claro. Ahora bien, sí, esa declinación de la soberanía se ha hecho tan habitual que pareciera que es connatural, aunque es violatoria el artículo 116 de la Constitución, que establece que todos los pleitos que tenga intervención la Nación Argentina tienen que tramitarse acá. Claro. Pero bueno, como esto es hecho natural, cuando vos ves que en todas las emisiones de bonos, en la reestructuración inclusive que hizo Kirchner en el 2005, la de Cristina en el 2010, las emisiones de bonos de Macri, todas la Argentina se somete a la legislación de los Estados Unidos, a la jurisdicción de las Cortes de Nueva York, y renuncia a la inmunidad soberana del Estado. Sí. Pero no solo en la deuda. Cuando se firmaron convenios con China durante la gestión de Cristina y después de Macri, también la Argentina abdicó su jurisdicción. Cuando se firmó el contrato con Chevron por Vaca Muerta en el 2013, sí, también renunciamos. Ajá. Con Dow Chemical, al que le entregamos la segunda reserva mundial de gas en Vaca Muerta, también. Entonces, claro, ¿cuál es la soberanía? La ficción, ficción. El presidente, que marque 7, que marque 20. Eso es. Pero nada más. Eso es. La realidad económica es que estamos sometidos a ellos. Uh-huh. Después del repaso de semejante cantidad de derrotas, Alejandro, te pregunto a vos y a tu corazoncito, ¿crees que hay alguna salida, alguna solución después de tantos años de repasar derrotas? Mira, yo, es decir, San Pablo decía, hay que tener esperanza contra toda esperanza, sí, ¿no? Y a veces te digo que, digo, no, es inútil, y no sé, sigo, porque creo que en el fondo algo tiene que pasar. Claro. Aunque a veces desilusiono. Yo el último mes estuve en la Universidad del Litoral en Santa Fe, en Rosario, estuve en Entre Ríos, estuve en un montón de lados y contando cosas que tienen que ver con el saqueo de la Argentina. Sí, señor. Y veo que la gente se asombra un poco, pero están como derrotados. Eso, o sea, no es. Pasa nada, sí, ¿no? Sí. Y con la juventud, con la gente muy joven, hoy casualmente me han invitado a dar una charla a las 7 de la noche con un montón de chicos jóvenes. Sí. Y si, quizás tengo esperanza que esa gente pueda hacer algo, sí, ¿no? Sí. Porque nuestra generación, yo creo que está entregada, y los que manejan el poder económico, y eso saben cómo comprar, cómo amenazar, cómo extorsionar. Porque además, esto que vos me decías de lo que fue la votación de la ley Bases, parece que no solo ha habido canjes de favores, ha habido carpetazos sobre cuestiones personales de algunos legisladores, para que te digo, si no votas así, y bueno, es decir, estas cosas que por ahí son medias dolorosas, pueden salir. Mamma mía. Bueno, sí, está bien. Hay cierta coincidencia. No es que sea importante que yo coincida, sino que lo pienso así, en esto de resistir a pesar de todo y accionar a pesar de todo. Es decir, una resistencia y una acción. Ir a charlar con los pibes es parte de eso que estás contando. Decime qué día cumplís años. El 22 de marzo. Bueno, el próximo 22 de marzo te voy a estar llamando para festejar el cumpleaños y no para repasar derrotas. Bueno. Te mando abrazo grande. Igualmente, Quique, un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, lo escuchaste a Alejandro Olmos Gaona. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en El Desconcierto.